400 kilómetros tienes la ciudad donde vives, en Aida. Voy a ver si la puedo encontrar, para ver si me da su palabra. Cuando luego llegué a la estación, no me esperes, le dije a mi esposa. Voy muy lejos, no pienso volver, porque voy a casarme con otra. Presuroso llegué a San Antonio, pregunté por Zenaida del alma. Se casó, anda de luna de miel, según dicen regresa mañana. Al mirar una carta en la mesa, de mis pechos escapa un suspiro. No me esperes, decía en sus palabras, porque yo ya me fui con Ramiro. Allá viene ese tren pasajero, que sin duda me deja llorando. Me quedé sin Zenaida del alma, y mi vieja me dejó colgando. Quisiera separarme, ni menos alejarme, nunca. ti. Yo quisiera explicarte y hablarte de mi decepción y decirte lo mucho que sufro por tu corazón. Yo quisiera que supieras todo lo que sintieras si me acerco a ti. No quisiera separarme, ni menos alejarme nunca más de ti.